Paraguay. Esto es Amor Sin Bandera. Simples y comunes, yo te extraño. El lenguaje terrenal, mi vida eres tú. Con toda simplicidad sería yo te amo. En un trozo de poesía tú serás mi luz, mi bien. El espacio donde me alimento de tu piel, que es bondad, la fuerza que me mueve de ilusiones, no lo dudo. Y si la vida